Mosha, Mosha, eres la que me mata. Así te quiero, ay, ay, así te quiero. Qué rica, eres la que me mata. Así te quiero, ay, ay, así te quiero. Mosha, Mosha, eres la que me mata. Así te quiero, ay, ay, así te quiero. Cadera, qué rica, eres la que me mata. Así te quiero, ay, ay, así te quiero. Mosha, Mosha, eres la que me mata. Así te quiero, ay, ay, así te quiero. Cadera, qué rica, eres la que me mata. Así te quiero, ay, ay, así. ¡Ahora todos, venga! Mosha, Mosha, eres la que me mata. Así te quiero, ay, ay, así. Cadera, qué rica, eres la que me mata. Ah.